you mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Programa número 14 de La Gatera, FM La Tribu. Jueves 21 de mayo, vuelve La Gatera al aire de la queridísima radio FM La Tribu, programa número 14, El Borracho, y estamos tomando bebida analcohólica en el día de hoy. Muy bienvenidos. Y hoy volvemos al aire después de una semana en la que parece que la noticia fue el gas pimienta de un panadero a sí, un... En el que nos quemaron la cabeza. Bueno, con esa fue primicia de La Gatera porque estábamos al aire, sí, pero bueno, no nos olvidamos que los medios pretenden que olvidemos las pasos ya pasadas, las pasos que se vendrán. Todas las malas noticias que abundan. Y las buenas, días. Y también las buenas. No te vayas, empezó La Gatera, programa 14. Muy emocionados también porque hoy La Gatera tiene oyentes desde, mirá, desde la punta de la punta de este queridísimo país y nos están escuchando desde la provincia de Misiones. Ajá. Así que mandamos muchos besos y muchos abrazos a esa querida tierra colorada, tierra roja, rojo. Rojo es la palabra del día de hoy en La Gatera. Y rojo vendría a ser el segundo color que eligió La Gatera para definir. Perdón. El primero fue negro, no sé si recuerdan, queridos oyentes. Altas discusiones se hablaron con el negro. Así que hoy el color es el rojo. También tenemos invitados en el día de hoy, una banda en vivo. ¿Qué banda se viene, La Tony Montaña. Tony Montaña tocando en vivo, contando un poco sobre su proyecto. Rojo la palabra, rojo tu corazón, tarjeta roja, marea roja, empieza La Gatera. Y Skrillex en vivo mezclando para nosotros. Gracias por venir, querido. Qué grande que estás. No hay lumbalgia que me impida mover mínimamente la patita con este tema. Gracias a Skrillex. Bueno, rojo, rojo la palabra del día de hoy. Marea roja, por ejemplo. Alfombra roja, la que nos trae hasta acá. El glóbulo. Glóbulo rojo, el globo, la sangre. El globo rojo. El globo rojo. Corridas de toros. El mar rojo. Moulin Rouge. Ay, lo quiero decir yo. Dale. Moulin Rouge. La Cruz Roja. Bloque Comunista, Plaza Roja, Club Atlético Independiente. Y también rojo te quedan los oídos después de estar escuchando esta aperturaza que Skrillex hizo para La Gatera. Y rápidamente vamos a ir a escuchar el primer tema, que es un tema que se llama No Podré Olvidarte, del Grupo Red, y vos querías decir algo. Para mí se llamaba Pienso en Ti. Ajá. Pero no sé, porque bueno, es como pareció. El estribillo que todo parece lo mismo. Grupo Red, lo quiero decir, se lo quiero dedicar. ¿A quién? Se lo quiero dedicar. ¡Ay, qué misterio! Bueno, en realidad es a una persona que quiero mucho. Bueno, ahí va. Bueno, que salga. Metacumbia, La Gatera. Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te no voy a verte jamás. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. Y un saludo para todos los fans de Tu Onda. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Queridos oyentes, queridos oyentas, queridos oyentos, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Lauti? A mí me va muy bien, la verdad, el día de hoy. Te veo feliz. Tuve una buena semana, ¿puedo contar por qué? Obvio, ¿me dejas? Por supuesto. La semana pasada empecé dos cosas. Bien, a ver. Empecé a nadar, a tomar clases de natación. Te veo más ancho de espalda. ¿Viste? Sí, sí. Y empecé a aprender a manejar, a hacer mi curso de manejo. Te veo más ancho de... De volante. De manubrio. Tengo el embrague más trabajado. Bien, qué guau, qué rockero. Bueno, vamos a presentar a nuestro equipo en el día de hoy. ¿Vos cómo estás? Ahora te cuento. Dale. Estoy un poco atareada por los embates de la vida. Bien. Me agarró lumbalgia. Ahora te cuento. En la coordinación de aire lo tenemos al señor Tomás Portillas. Y también a nuestra querida Ana Eva, que está con nosotros haciendo de todo, cubriendo un poco también a Paul, que no está en el día de hoy entre nosotros. Sí. Le mandamos un beso grande, sabemos que nos estás escuchando, Paul. Un beso, Paul. También tenemos a Sole Agromayor. Sole Agromayor. Que estuvo en la producción de contenidos. Exactamente, que también está Pachucha, le mandamos un beso muy grande en su rodilla. Sí. Parece que tenemos rotos los meñiscos. A cuidarse, Se Sole. Nos siguen rompiendo pedazos del cuerpo. Sí, bueno, y esto va a ir increyendo conforme pase el tiempo. Y el Estado no hace nada. ¿Y el Estado dónde está? Bien, y también tenemos en la operación técnica al señor Matías Bañero. Banerio. Bañero. Yo lo digo correctamente. Bien, muy bien. A mi derecha y también a mi izquierda, el doctor Lautaro Radovich. Y esta mujer que les hablaba recién es Mariana De Luca. Sí, la misma que viste y calza. Bueno, ahora contame cómo estás. Bueno, estoy bien. Estuve en lumbalgia. Estoy teniendo lumbalgia. En este mismo momento. Tengo una caja de diclofenac en este momento arriba de la mesa de la radio. ¿Qué te pasó? Mirá, cuestión que todo empezó con una cosa placentera, en realidad, que paso a contar. Estuve participando del encuentro regional de medios alternativos que se hizo en Misiones, impulsado y organizado, entre otras personas, por la Red Nacional de Medios Alternativos. La verdad que estuvo de 10. Yo estuve haciendo un taller de producción de radio. ¿Cómo estuvo junto eso? Junto a Diego Brixton, de Radio del Salón. Estuvo muy bien, la verdad que gente divina, gente con muchas ganas de aprender a comunicar de una manera distinta, con muchas inquietudes, muchas ganas de contar cosas. Una hospitalidad tremenda y me parece como que quedó una sensación, por lo menos yo me fui, de Misiones, teniendo la sensación de que habíamos generado revuelo con todo este encuentro. Bien. Y que se tiraron varias ideas al aire. Y viste que es como un campo, cuando vos tirás semillas, de 10 que tirás, por ahí te prende una. Bueno, me parece que estuvimos tirando cantidad de semillas por cantidades de campos, que son todos y todas. Así que bueno, ojalá. De eso se trata, muy bien. Que felicitaciones. Muchas gracias. Pero bueno, consecuencia de esto, 13 horas de viaje, sí. A la vuelta 13 horas de ida, 33 años, números que te tiro, pim, pum, pam, lumbalgia. Lumbalgia, igual lumbalgia. Igual lumbalgia, igual 72 horas de quedarme en casa aburrida. Ya está, igual decido que yo ya está. Ya te no estás me... dando la alta, digamos, en este momento. Sí, no aguanto más. Inyecciones, le agradezco a mi amiga Antonella que me vino a poner la pichicata en bien. El poto. Bastante bien. Recomendada, si necesitas una enfermera rubia toda tatuada, la recomiendo Antonella, es divina, rockera, no, te cobra, sí, calculo que te cobra, le vendría, a mí no me cobra porque soy amiga, le pago de otra manera, con el amor, si no te dejo de querer. Está bien. Bueno, la gatera en el día de hoy, vamos a habilitar nuestros vías de comunicación. Podés llamarnos al 4864-0489. También nos podés buscar a través de Facebook, en facebook.com/lagatera887. Y escribirnos, sí. ¿A qué te remite la palabra rojo, por ejemplo, no podés contar? Exactamente, en nuestro perfil de Facebook podés escribirnos y decirnos a qué te suena, qué te moviliza, qué te representa la palabra rojo. Sí. Y bueno, ahí la vamos a empezar a definir. Y acordate que La Gatera se retransmite por la radio del salón todos los lunes de 16 a 18 horas. Estamos muy contentos de estar saliendo por radiodelsalón.com. Muchas gracias a Diego Brixton. Así que está saliendo ahí a pleno también La Gatera. Estás escuchando en este momento dos radios a la vez, aunque no te des cuenta. Exactamente. Y pronto serán más. Y más. Y hasta que copemos y lleguemos a las grandes huestes. Bien, a las grandes ligas. A las grandes ligas. Bien, ¿tenemos regalos? Tenemos entradas para regalar. Tenemos, como siempre, entradas para la fiesta de la flor, que este 24 de mayo, el domingo, porque el lunes tenemos la gloria de que sea feriado. Bien. Está festejando su noveno aniversario y lo va a estar haciendo en Hipólito Yrigoyen 968. Esto es en pleno centro, en un lugar que se llama Vox, el cual yo no conozco. ¿Vos conocés eso, Vox? Bien. No, no. Así que tenemos un par de entradas, dos pistas, un descontrol tremendo. Comunicate con nosotros y te las podés llevar. Bien. Arrancamos. Arranquemos. Con estos definicidios nuestros. Rojo, la palabra del día de hoy. Sí, ¿y qué dice nuestro querido RAE? De paso, le mandamos un beso muy grande a Víctor García de la Concha. Sí, se lo mandamos. Que sabemos que la RAE de Víctor García de la Concha se llevan bien. ¿Qué dice el rojo? La RAE dice que rojo es algo encarnado muy vivo. Es el primer color del espectro solar. Qué divino eso, no sabía sí, yo. El primer muy color. Divino. También dice que es rubio. Eso es raro. Es raro. Sí. Porque dice que es un color parecido al del oro, pero después me di cuenta que como... mirá lo que dice, ¿ves? Dicho del pelo de un rubio muy vivo, casi colorado. Se ve que es tan rubio que es colorado, no sé qué quiere decir. Sí, pues colorado sí. Es colorado. Colorado es colorado. Colorado el 38. Colorado el 38. O sea, algún colorado hay. Y el rubio es el rubio. Y el rubio es el rubio. Son dos cosas distintas. El rubio colorado es alguien que vive en Villa Crespo. Sí. Tirando para... Ponemos... Hay un color que es medio transición, ¿no? Sí, es uno de estos que entró a robar en el banco vestido de... De judío ortodoxo. ¡Qué genial! Fue una noticia que circuló en el día de hoy y que nos hizo reír mucho. Exactamente. Bien, ¿qué dice la red, por ejemplo, de al rojo? Dice, dicho del hierro o de otra materia que por el efecto de una alta temperatura... Toma dicho color, como bien. Muy exaltadas las pasiones. Claro. Y en política, lo rojo es algo radical, algo revolucionario, ¿no? Es verdad, es verdad. Después, coco rojo en Cuba es un ave zancuda, de cuerpo como una gallina, cuello muy largo y color blanco. Sí. Un saludo a Coco. Sí. Horrible el animal, el coco sí, rojo. Le mandamos, ¿no? Un saludo a Coco. Sí, horrible. También existe el gusano de sangre roja. Ajá. Que podría llegar a ser un lindo insulto decirle a otro, sos un gusano de sangre roja. Gusano de sangre ¿por roja? ¿Por qué? Porque son los anélidos, es decir, gusanos de cuerpo cilíndrico con anillos o pliegues transversales. En su mayoría viven en el mar, pero muchos en el agua dulce. Y algunos ejemplos son la sanguijuela, la lombriz. Ah, mira, la lombriz me cae bien. Un poco. Le mandamos un beso. No. Le mandamos a los gusanos, a las lombrices, sí. A las sanguijuelas. A todos los que se den por aludido cuando les digan gusano de sangre roja. Le decimos a todos. Ahora, el libro rojo, dicen, ¿no? ¿Que petete? ¿Era rojo? No, era gordo. Era gordo. Era gordito. No, el libro rojo es el que contiene documentos diplomáticos y que publican en determinados casos los gobiernos para información de los órganos legislativos y de opinión pública. Bien. La marea roja. ¿Qué es la marea roja? ¿Qué es la marea roja? La proliferación de ciertas algas marinas unicelulares productoras de toxinas que al acumularse en el cuerpo de los moluscos y crustáceos hacen peligroso su consumo. ¡Ah, mirá! O sea, si vos escuchás que alguien le agarró la marea roja es porque se comió un pescado que vino en esa mala racha y chau, la pasó mal unos días. Ojo a todos y a todas con los pescados podridos que andamos comiendo. Sí. Bien, números rojos. Bueno, números rojos todos los meses conozco. Esa de lo nuevo, estoy en rojo. Que bueno, básicamente es cuando estás en rojo económicamente, no tenés un mango, estás a fin de mes, te quedan 100 pesos y 20 días por delante. Y la billetera quema. Y la billetera quema y las despensas suben y se va toda la miércoles. Bien. La pudrición roja. Es una enfermedad del tronco de los árboles que convierte el centro en polvo. Qué zarpado eso. Sí. Nunca vi a alguien con pudrición roja. No, ¿viste que alguna vez cuando podan? Sí. Se ve cortado los troncos que adentro están como huecos en el centro. Me parece que tiene que ver con esto, con la pudrición roja. Es verdad. En medicina, sangre roja es la sangre que te sale de la arteria, que para mí es medio bordó, ¿viste? Sí, bien no ahí. Como de... Sí. No, es distinta. Feo. Ahora, horrible. Si vamos un poco a la etimología de la palabra rojo, ¿no? La palabra rojo y rosa a la vez derivan del latín rusus. ¿No? Bien. Rojo y también rubio a la vez. De acá ahí la viene RAE... significado que la RAE tan bien nos comenta, ¿no? Exactamente. Un saludo otra vez a Víctor García de la Concha. Rosus podría estar relacionada con toda una familia de palabras como rulo, rollo, arrollar. Desarrollar. Arrojar. Arroyo. Cualquier cosa. O sea, todas estas palabras que derivan de una raíz prelatina como rol o como rul. Bien. Pero tomando ahora otro diccionario muy distinto, que es el Diccionario de Surrealismo, escrito por André Breton en el año 1938, él dice que rojo es una cosecha de tomates por cardenales apopléticos a orillas del Mar Rojo. Es un efecto de la aurora boreal. Qué loco, ¿no? Este chabón, el surrealismo es el surrealismo y le di, está bien. Está perfecto. Decí, los tomates caminan en silla de rueda mientras Michetti corre un tomate. El diccionario surrealismo. Perfecto. ¿Quién te puede decir algo, no? ¿Quién te puede decir algo? Bien. Ahora, te tiramos un par de rojos en diferentes... Idiomas. ¿En portugués? Vermelho. ¿En francés? Angus. ¿Y en italiano? Rosso. ¿Inglés? Red. ¿Catalán? Mal. ¿Alemán? Rot. ¿Y vasco? Gorria. Gorria. ¿Sabes qué? Gorria en rosarino. En rosarino es meter los cuernos, gorriar. Mirá. Es meter los cuernos. Gorria sería como vos corneás. Mirá, ¿tiene algo que ver con la expresión te pusiste la gorra? No, me parece que viene de gorrión. Ponerse la gorra. Viste que el gorrión anda... De acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Claro. Va parando en estaciones. El gorrión come, le come la amiguita a la paloma. Es más, han encontrado muchos gorriones con palomas. ¡Apa! Y con palomos. ¿Eso sería incesto? Eso sería... No, porque gorrión zoofil, no es... O sea, como una especie de... No. ¿Perversión animal? No. Hay intercambio de fluidos cloacales. Viste que ¿cómo se llama? Las aves chocan las cloacas. No sé si se escucha esto. Ay, no, a ver. Ese es el gorrión y la paloma. Bien. En pleno intercambio hermoso, de fluidos. Hermoso. Muy fino todo. Muy fino, muy rico todo. Le mandamos un beso a... ¿Cómo se llama? A Mónica Gonsebat. Mónica Gonsebat, este sonido, porque queda horrible. Es una señora bien que escucha este programa le hacemos estas cosas. Sí. Pero bueno, la parte seria la pone el doctor. Sí, por supuesto. Gracias, Mónica. Por supuesto. Jamás renunciaré a ello. El rojo también está presente en distintas culturas. ¿Cómo, por ejemplo? En el simbolismo chino, el rojo es el color de la buena suerte y se emplea para decorar. Es verdad, cuando vas al barrio chino, tipo en Año Nuevo, está todo rojo. Sí, incluso el dinero cuando se ofrece, se ofrecen paquetes rojos. Ah, mira. Sí. Mira. Por otro lado, en el Imperio Romano, también era símbolo de riqueza, por ejemplo, y de bienestar económico. Ah, mira. ¿No? El color rojo. Ah, mira. Por eso solamente los emperadores y los senadores, que eran personas como de prestigio en esa sociedad, llevaban algo rojo en su vestimenta, ¿no? Porque era como les daba estatus ese color. Exactamente. Y para los antiguos pueblos nahuas, aztecas, ¿no? Sí. El rojo era el color del este. Ah, mira. Representaba a la gente del este, a todo lo que venía del este. Mira, en el mundo del rock, el rojo también es algo muy importante. Y Kurt Cobain, que bueno, se suicidó allá por abril del 94, dejó una carta, ¿no? En donde explicaba, entre otras cosas, los motivos de su decisión de suicidarse. Y sí. ¿Sabes en qué color la escribió? En rojo. Mira. Porque él decía que aquellas cosas importantes debían escribirse con ese color. Mirá vos. En mi adolescencia grunge he tenido grandes problemas con mis profesores que no entendían la filosofía del grunge. Y yo les hacía las pruebas en rojo. Y me decían, pero no te puedo corregir. ¿Por qué? Si te estoy escribiendo igual, hermano. O sea... Claro. Pero bueno. ¿Por qué ellos corregían con rojo? ¿Cómo van a aceptar que un alumno, alguien seguramente que consideraban inferior... Sin luz. ¿No? Sin luz. Un sin luz. Un alumno. Un estudiante, podemos decir. Una estudianta, en tu caso. Estudianta. Escribida con su mismo color, ese color que les da poder. Sí. Para marcar todo lo que está mal. El verde, ¿viste? Pero el verde es como más... No, el verde, el verde se acepta. El rojo es fuerte. Los maestros, sí, yo me acuerdo de que me devolvían la prueba o la devolución o la carpeta o el cuaderno y veías el rojo. A ver cuánto rojo tengo. Si tengo mucho rojo, me fue como el orto. Las tildes, las X, la de los vistos, ¿viste? Era una cosa que me intimidaba. Cuando a mí me tocó estar del otro lado, yo le metía color, sellito, le mandaba un besito. Te escucho y le ponía un link. Escuchate este tema para recapacitar sobre el... ¿Copiabas el link? Pasabas mucho tiempo haciendo eso. No, no, bueno, no, la verdad que no. Pero por ahí le ponía, visita tal página para tal cosa. Claro. Uno recurre a determinados recursos ergonométricos. Bien, perfecto. Bueno, hasta aquí esta pequeña parte del programa. Recordamos nuevamente nuestras vías de comunicación. Podés llamarnos al 4864-0489. Claudio, anímate a llamar, que me dijiste que tal vez tenías ganas de comunicarte, vos que siempre nos escuchás. Dale, Claudio, además tenemos un par de entradas para que si te querés llevarte las lleves claro. Vos, si no, se las puede llevar otra persona, sí, que es sí. Para este domingo 24 de mayo, para la fiesta de la flor en su noveno aniversario. No lo puedo creer, 9 años, chicos. Felicitaciones haciendo estas fiestas de manera autogestiva. Mucho tiempo. Montón. En Hipólito Yrigoyen 968, dos pistas. Parece que va a haber un descontrol bárbaro en el día del domingo. Y quiero mandar un beso a un par de oyentes que ya sé que están ahí con la oreja pegada a nuestra... ¿A quién, por ejemplo? A internet. Porque en general nos escucha también mucha sí. gente por internet. Sí. A Caro Verón y a toda la familia, a Doña Amelia, gente divina que estuve conociendo en Misiones. Luego vamos a escuchar un testimonio que pude grabar con Amelia, una genia total. También a Nahuel Castillo desde Misiones. Genio, gracias por las pizzas. A Em y Kevin desde un lugar por Misiones en el medio del monte. O por ahí andan ellos dos escuchando y fumando eso rico. Y también Gilla. ¡Gato! ¡Buena! Y también Gilla desde Junín, provincia de Buenos Aires. Como siempre, colaborando con la difusión del programa. La verdad, una genia total. Se viene Radio Mapuche, parece. ¡Epa! Por allá. Hay mucha, mucha energía creativa, radiofónica. Vamos a estar ayudando en todo lo que sea posible y necesario. Un saludo a los amigos de Junín, entonces. Hasta acá fue la primera media hora de La Gatera. No te vayas, ya llegué, ya seguimos, ya. Ya. Y rojo para mí es amor. Todos los colores rojo es amor. Siempre usé rojo, pero ahora ya con mi edad. ¿Los labios te pintaste rojo? Sí, siempre. Uña. Las uñas no, los labios sí. Las rosas rojas me encantan. ¿Hay acá en mi sí, serie? Hay unas rosas dobles. Hay unas flores medio violetas, medio rosas. Esas, ¿sabes cuáles son? Las azaleas. Ah, azaleas. Azaleas, sí. Son divinas. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Elijo café con leche? ¿Elijo tostadas con mermelada? ¿Qué elijo? ¿Elijo un libro largo? ¿Elijo una película que no tenga Vin Diesel? ¿Elijo los tipos que les casen el humor a la vida? Y siempre que se pueda, elijo uno a la mañana y tres al mediodía. Encendida. Espacio publicitario. Vení a brindar, vení a disfrutar, almuerzo, cenas, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera, noche de día, el bar de la tribu, el bar de la radio. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Llega Nación Equeco. Nación Equeco. Nuevo proyecto de Diego Pérez, integrante de Tonolec. La luna me da alegría. El rayo me da temor. Nación Equeco presenta su disco La Danza. 3 de junio, 20:30 horas. Santos 4040. Santos Dumont 4040. Anticipadas 2x1 en Alternativa Teatral. Llegó la revolución. Nación Equeco. Llegó la revolución. Nación Equeco. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. Fin de espacio publicitario. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire, no hay fuego. La Tribu. La Gatera. Un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Momento de la columna del doctor Radovich. Momento esperadísimo en la historia de la radiofonía. Argentina. Internacional. Bien, hoy vamos a hablar de una efeméride que ha acontecido en estos días, precisamente el 17 de mayo, que fue el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Este es el nombre oficial de este día. Mirá, otra vez. Sí, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Podríamos decir que también es, en realidad es el día de la lucha contra la homo-lesbo-bitransfobia, ¿no? Wow. Porque ahí estaríamos metiendo mucha más todos, gente que, todo. Nada, padece de violencia, odio, etc. Este día se estableció hace unos pocos años recordando que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad femenina y masculina de la lista de enfermedades. ¡Vamos! ¿Qué día fue esto? ¿Qué año? El 17 de mayo del 90. Ah, mira. Sí. Con razón. ¿Con razón? ¿Qué? Con razón. Yo fui a una escuela de monjas. Sí. A mí en séptimo grado me explicaron con un cuadro XXXY que los que iban para un lado éramos los normales. ¡Wow! Y yo todavía en realidad estaba del otro. En ese momento estaba muy del otro. Y los otros tenían una enfermedad. ¡Wow! La homosexualidad en el Instituto Bien. Divino Rostro me lo enseñaron como Bien. Una enfermedad. Bien. Sin embargo, las identidades trans siguen siendo patologizadas. En el DSM-4, que es un manual de psiquiatría internacional que se usa en muchísimos países, aparece la, ya no como transexualidad, pero sí aparecen los trastornos de la identidad sexual. Así que eso es un motivo por el cual tiene sentido este día, ajá, ¿no? Ahora, yo me preguntaba cuando estaba pensando un poco en esto, ¿qué es la homofobia y la transfobia? Me parece que es un buen ejercicio intentar definir esto porque nos ayuda a ver claramente contra qué es lo que tenemos que luchar, contra qué tenemos que ir. Algunos dicen, porque encima también hay discusión respecto de estas cosas, que la homofobia y la transfobia es un conjunto de creencias, opiniones, actitudes y comportamientos de agresión, odio, desprecio, ridiculización, y otro tipo de cosas vinculadas a la discriminación contra personas homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Bien, ahora, hay organizaciones militantes que se dedican todo el tiempo a repensar este tipo de cosas y están planteando una discusión. Y esto es hilar un poco más fino acerca del significado de este día y de las cosas que suceden y por las cuales tiene sentido que el 17 de mayo se recuerde de esta manera. Muchas organizaciones están diciendo que en realidad no es el Día Mundial contra la Homolesbotransfobia, sino que es el Día de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Nada de fobia, dicen ellos. ¿Por qué? Porque las fobias, ¿qué son? La fobia es una patología, es una enfermedad. Es una crisis de angustia, ansiedad y miedo completamente personal que determinan una resistencia y como cierto rechazo a cierto objeto. No sé, qué sé yo, la homofobia sería este rechazo a la gente homosexual. Claro. La aracnofobia a las arañas. Sin embargo, esta gente está diciendo, estas organizaciones están diciendo que no, las personas homofóbicas, transfóbicas, bifóbicas, lo que sea, no son enfermos. Claro, no. Ni enfermas. Son gente que está, que siente odio. La palabra que usan es el odio. ¿Por qué? Porque identifican esto como violencia contra personas que asumen estas identidades. Entonces, ellos están proponiendo dejar de hablar de fobias. Esto es odio. Entonces ellos llaman a esto homo, lesbo, bi, trans, odio. Wow. Y a las personas que ejercen este tipo de acciones son los homo, lesbo, bi, trans, odiantes. Genial. Homo, lesbo, bi, trans, odiante. Estoy en contra tuya. Sí. Homo, lesbo, bi, trans, fobiante. Bien. Fobiante. Y estos fobiante. Días... ¿Fobiante? Sí, fobiante. Bueno. Estos días fueron muy, muy llamativos lo que ocurrió porque paralelamente a que fue el 17 de mayo y que muchas organizaciones y personas recordaron este día, ajá, se dio en los medios de comunicación como un fenómeno bastante interesante de difusión de un caso de sí, un fallo dictado por los jueces Horacio Piombo y Ramón Sanlargués, que son jueces camaristas de la Cámara de Casación bonaerense. ¿Siguen siéndolo? Por el momento sí, ahora te cuento, que le redujeron la pena a un violador de un niño de 6 años, alegando que este niño era gay y tenía una identidad homosexual constituida, considerando este argumento como un atenuante de la pena, digamos, como un argumento que amerita reducirle la pena a un violador. Vergonzoso, vergonzoso. Es como que también, no sé, justifiquen a un violador de una nena... un hombre de una nena y la nena sea heterosexual, digamos. Bueno, mirá, hay otro caso de estos dos jueces. A ver. En el que hace unos años argumentaron, habían violado a dos niñas de 14 y 16 años, redujeron la pena, este era un cura quien las violó, tuvo un hijo con cada una de ellas. Divino el cura. También le redujeron la pena argumentando que son niñas de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas. No. Es extremo. Es absolutamente aberrante. Vamos a repetir los nombres de los jueces. Estos jueces son Horacio Piombo y Ramón Sanlargués. Vergonzoso. Habría que ir a buscarlos directamente. Sí, hoy fue un scratch. Yo estuve ahí hoy. Ah, bien. Conversé un poco con los organizadores. Mi intención era traer un poco el testimonio grabado. Tuvimos algunos problemas técnicos. No los estamos pudiendo reproducir ahora. Pero estuvo muy interesante esta especie de convocatoria espontánea que se dio en tribunales hoy a las 7 de la tarde con motivo de escrachar a estos jueces de manera simbólica porque no estaban en el Palacio de Tribunales, sino que esto es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Pero, la sociedad se está movilizando. Los medios de comunicación, extrañamente, respondieron de una forma muy positiva respecto de esto, condenando masivamente este fallo que es realmente pero vergonzoso de la justicia argentina. Realmente es una institución absolutamente quedada en el pasado, violenta, que ejerce una violencia institucional terrible contra personas, en este caso incluso menores, que sufren situaciones de abuso, de violación terribles. Qué desamparo, qué podrido que está el sistema, señores. Qué bueno que podemos tener estos espacios como FM La Tribu y como otros tantos medios alternativos donde, más allá de que esto salga en el mainstream de, digamos, uh-huh, de los medios, ¿no? Que por algo lo sacan. todo bien, pero lo de, la, sí. lo de las otras dos pibas, sí, ¿entendés? No salió. Salió y no solo salen en medios alternativos como... Sí, sí. No sí, salen sí, un montón de cosas, por ¿entendés? Supuesto, o sea, cantidad. Pero bueno, qué bueno que tenemos estos espacios para replicar un desastre. Un desastre vergonzoso. Total. Un desastre jurídico. Yo no sé cómo la gente no los va a buscar, de verdad. Yo me entero que mi vecino de al lado es uno de estos tipos. Yo voy... Hola, mira, te tengo que dar vuelta. Este balde lleno de mierda en la cabeza. Discúlpame. Sí. O no, no me disculpes. Sí, sí, como un escalón como que sucedió hoy. Estaría bueno que nos movilizáramos más todos, nos hiciéramos más interpelados ante este tipo de situaciones y podamos concurrir en la medida de nuestras posibilidades a este tipo de convocatorias que son muy positivas, me parece, y que contribuyen a visibilizar estas cosas. Te cuento una de las últimas novedades respecto a este tema, para cerrar. Dale. Los diputados de la Cámara de Diputados bonaerense aprobaron una resolución que exige que se avance en el juicio político contra estos magistrados. O sea, institucionalmente, totalmente, por suerte, por la presión mediática, por la presión Yuri militante... ¿Se llama Yuri o no? Juicio político. Obvio. Es para destituir a estos jueces porque realmente no pueden estar a cargo de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. De nada. Así que ojalá que esto prospere y que se vayan a la mierda. Sí, ¿no? Igual te digo que por más que esta gente se vaya a la mierda, sigue teniendo sí. poder. En algún lugar los vuelven a ubicar. Digo, no termina siendo un panadero, no. un kiosquero. Estos tipos siguen cobrando guita de por vida, pero bueno, ya estamos alerta. Sí, sí. Ya sabemos. Y tú, sobre todo, me parece como... que está buena la práctica de esto de comunicar, de no callarse la boca, de difundir. Siempre hay alguien que estuvo en la misma que vos en algún sí, momento. Sí. Y está bueno que esto, abrir, sí. contar, difundir. Y que se haga justicia. Y que se haga justicia. No da lo mismo que no haya justicia. Sí a la justicia popular también, sí a las movilizaciones, sí a los escrachos. Sí a la organización Exactamente. Popular. Bien, bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Qué tema irnos. Elegiste? Yo elegí un tema muy puto para el día de hoy. Bueno, me gusta el, todo sí. lo que tiene que ver con los putos. Con lo puto. Con lo puto. Que lo canta un aparentemente no puto, que es Gabo Ferro. No sé, no, digo yo, me parece que no, no sé. Bueno, otro día le preguntamos, más o menos, dicen acá. No sé, la verdad es que no lo sé. Para mí es abiertamente, ¿no? Bueno. No, no sé, bueno. Yo no quiero afirmar algo sobre alguien que no soy está yo, bien, digamos. Está bien, igual está bien. Cada y este tema... hace lo que quiere, boludo. Por supuesto. Bien. Se llama El amigo de mi padre. De mi padre era su peor secreto, un silencio compartido, para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas, yo caminaba adelante jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba. Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba, y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba. Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba, el amigo de mi padre, el hombre que él más quería, el hombre que él más quería. Y cuando le preguntaba cómo era su familia, me decía que tenía una doble biografía, cosa que yo no entendía. El amigo de mi padre le conversaba al oído y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío. Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían. Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía, cuando a su amigo veía. Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida, a mamá la veo con Dios llorando, bien atendida. Y a papá lo veo radiante, con su amigo desafían los aires de un cielo justo, en eterna compañía, en eterna compañía, en eterna compañía. de finicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Bueno, la palabra rojo me remite a buenos atardeceres, buenos ratos pasando viendo atardecer en cena en un lugar con una palmera y musgo sobre las piedras, esas cosas, así viendo el interior, eso siempre se nota rojo, así el cielo, un atardecer. La libertad, totalmente. Todo el tiempo la libertad, esa es la sensación de libertad que te da un atardecer. Disfrutarlo, tomarte el tiempo y disfrutarlo, así, esa onda. Testimonios que estamos pasando en el día de hoy, traídos calentitos desde la provincia de Misiones. Así que esa tonada misionera ahí presente. Ajá, sí. Que el rojo, la tierra roja. Yo todavía, mira, tengo las zapatillas rojas, mira. A ver, sí, es cierto, doy fe, no las lavé. Quiero mandar besos grandes a nuestros oyentes que cada vez más se reproducen. Sí. ¡Qué cantidad, qué barbaridad! Se reproducen entre ellos. Aguante la reproducción entre oyentes y oyentas. Seba Culp, espero que te estés divirtiendo el día de hoy. Escuchando La Gatera. Y también a Maya Porto, saludos desde donde está el ajite. Los escuchamos siempre, Marisol, Sol y Maya. Besos a tres mujeres hermosas que seguramente nos están escuchando de algún lugar también maravillosamente hermoso. Bien, wow. Wow, me voy a sacar el chicle de la boca. Dale. Con permiso del señor coordinador de aire. Le encantó lo que acabas de hacer. No, la cara. Le encantó. De foto. Hoy no, sí, la cara, bueno. De foto total. Sí. Bueno, vamos a seguir con la palabra rojo. Se puso rojo, se mirá. Se puso rojo. ¿Qué? ¿Puedo decir? Sí. Qué puto que sos. Qué puto rojo. Bien, vamos a continuar. Gracias, con, se dice. Con la definición. Claro, sí. ¡Qué lindo! Vamos a continuar con la definición de nuestro querido color rojo. Rojo. Hay algo acá, a ver, que nos están escribiendo. ¿Qué nos dicen? A Enfanzin dice, rojo, el poder del ojo. Jojo, jojo, jojo, jo. Abrazón, escuchando desde ya. Gracias por tu aporte. Comunícate con nosotros, contanos a qué te remite la palabra rojo. Pero ¿sabés que hay un antropólogo que se llama Víctor Charner? Sí. Nada que ver con el otro Víctor, ¿no? Con Víctor García de la Concha. Este es buena onda, nos cae re bien. Sí. Bueno, este tipo se dedicó a estudiar en los años 50, 60 aproximadamente, el ritual y los distintos simbolismos en una sociedad de África Central que se llama Ndembu. Ndembu. Ndembu. Ndembu. Bueno, cada uno fala como pote. En el 67, estos estudios se publicaron en un libro que se llamó La Selva de los Símbolos, y uno de los capítulos de este libro fue dedicado pura y exclusivamente a los colores. Según Turner, el significado atribuido a los tres colores principales de la simbología Ndembu, rojo, negro y blanco, reside en la organización de la experiencia orgánica de las personas, digamos, en contraposición a otras formas de ver estas cuestiones de los colores que otros teóricos atribuyen a símbolos de origen netamente cultural. De esta manera, entonces, este tipo sostiene, este querido antropólogo, sostiene que, por ejemplo, el blanco es el color relacionado a los fluidos corporales, especialmente el semen, que está relacionado con la limpieza, con la autoridad, con la ausencia de la muerte y de la mala suerte. Sí, el rojo, por otro lado, lo relaciona con la sangre y el poder. Representa la sangre animal de la caza, de los animales que cazaban, así como la sangre del parto y la sangre menstrual de la reproducción, pero también sirve para referir a la sangre de muerte. O sea que el rojo, para este autor, es poder y a la vez impotencia, ya que el semen de color rojo es un semen impotente. Del negro dice que es como que está relacionado a los desechos orgánicos, la caca y todo eso. La maldad. Claro, la noche, refiere la muerte. Exactamente, a cuestiones como más oscuras y espurias. Mira qué loco, ¿no? Como sí, en distintas culturas. Sí. El rojo representa diferentes cosas. Y bandera roja. Las banderas rojas representan un montón de cosas en un montón de lugares. Como, por ejemplo, ¿quién no ha visto alguna vez una bandera roja en una playa? Yo vi. Sí. Yo he visto. Y, bueno, estas banderas son izadas por los Baywatch. Por los Baywatch. ¿No? Esos papuchos que no son como Baywatch. Pero algunos se acercan un poco. Bueno, pero le tenés que sacar la cabeza en general. Le queda un lomo divino, pero en la cabeza no hacemos nada. Bueno, ¿Para qué suben la cosa roja? No te bañes, que está el mar está picado. El famoso picado. Estamos muy al unísono hoy. ¿Te diste cuenta? Estamos al unísono. En este caso, el rojo se identifica con una cuestión sobre peligro. El rojo asociado al peligro, a lo malo. Exactamente. El rojo, históricamente, está asociada a la izquierda revolucionaria, ¿no? El comunismo. El socialismo. Sí. Y demás. Y una hipótesis, en realidad, de su origen como insignia de los movimientos obreros se remonta allá lejos a la Revolución Francesa. Mirá. 1789, una ley de ese año decretaba el despliegue de una bandera roja para anunciar que el ejército iba a intervenir para reprimir una revuelta. Sí. Más tarde, en el siglo XIX, para mostrar la oposición a esta ley, la bandera roja se convierte en el símbolo de insurrección revolucionaria y del movimiento obrero. Y bueno, fue usada en la Comuna de París por los insurrectos y por los partidos socialistas. Y comunistas. De ahí el nombre de los rojos, digamos, que claro, se le da a los izquierdistas, digamos. Claro. Por esta razón, después terminan un par de banderas, como por ejemplo la bandera de la Unión Soviética. De la República Popular China, Vietnam, ¿no? Que se identifica con el comunismo. Exacto, como perdón. Régimen. Después está el Ejército Rojo. Ejército Rojo de Obreros y Campesinos. Fue la denominación oficial de las Fuerzas Armadas organizadas por los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa en 1918. Exactamente. Que fue una organización que se convirtió en el ejército de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. ¿Qué no cosa? La URSS. La URSS. Posteriormente a la Revolución de Octubre, ¿no? Y, bueno, de la Unión Soviética a partir de 1922. Exactamente, se origina entonces durante la revolución de 1917 con la Guardia Roja, que eran un grupo de soldados y obreros armados que actuaban como brazo armado del bolchevismo, pero sin estar efectivamente organizados como un ejército, sino más como una especie de milicia, no como una especie, era una milicia, milicia voluntaria sin jerarquías. Pero que luego, allá por el 18, sí, se convierte en un ejército, se termina de organizar de una forma muchísimo más militarista, más organizada. Más marcial, creando rangos, departamentos, bueno, y colocándola bajo la disciplina marcial. Exactamente. ¿Qué cosa, no? El color rojo, lo que representa, sí, todo el muchas tiempo. Cosas. Sí. Las brigadas rojas, que viene del italiano la Brigate Rosse, sí, la Brigate Rosse, fueron una organización de lucha armada revolucionaria italiana fundada en el 69, de orientación marxista-leninista. Bien. Y el objetivo era llevar a la insurrección del proletariado frente a las posturas de reformista del Partido Comunista Italiano. O sea, tenían una orientación mucho más revolucionaria que el Partido Comunista Italiano. ¿Verdad? Exactamente. Alta historia las Brigadas Rojas, sí, también. Sí, sí. Uno de sus objetivos era retirar a Italia del Tratado del Atlántico Norte, que influía en la política italiana, medio comandado por la CIA, por la OTAN. La Guerra Fría, digamos. Claro, durante la Guerra Fría. La Guerra, sí, Fría misma. Y las rojas, ¿no? ¿Quién alguna vez no escuchó hablar de las rojas? Estas hermosas mujeres republicanas de la Guerra Civil Española, que además resulta ser un libro de Mary Nash. Ella es irlandesa, nacida en 1947. Es una especializada en el estudio de la historia de la mujer y del feminismo en España. Y bueno, una pequeña reseña del libro que te damos es que examina el papel y el rol de las mujeres republicanas en la Guerra Civil Española desde el 36 al 39, y aborda como su aporte y la aportación en la retaguardia de estas mujeres, así también como grandes logros heroicos de dirigentes políticas y de mujeres que lucharon. Recomendabas libro Rojas, de Mary Nash, entonces una irlandesa divina, nacida en el 47. Bien, y de ahí nos vamos a otro lugar distinto, la literatura. Nos metemos en la literatura y nos metemos en un cuento clásico, en La Caperucita Roja. Que sabés que tiene varios idas y venidas. A ver, sí. Por sí, ejemplo, Caperucita Roja, en francés, Le Petit Chaperon Rouge. En alemán, no te lo puedo ver. Rotkäppchen. Reamable. Sí. Caperucita Roja es Rotkäppchen. Me suena a horrible. Una versión más punk. Sí, sí, sí. Es básicamente es un cuento de transmisión oral e históricamente difundida en gran parte de Europa, que luego se terminó plasmando en diferentes escritos. Diferente, hay muchas versiones de este cuento, pero en sus orígenes este relato marca la temática un poco que aborda es el contraste que existía entre el poblado seguro y el bosque, que representaba lo peligroso. Exactamente. Una contraposición habitual en el mundo medieval. Uno de los primeros que un poco recopila esta historia, o las distintas versiones de esta historia, y conforma una más oficial, sí, es Perró, sí, ¿no? Este, Perró se dice, ¿no? Perró. Perró. Perró, yo le se decía. Llama, que se escribe Perrault. Perrault. Que en el siglo XVIII, claro, hace su propia versión, como un poco más amable, ¿no? Este señor escribía para las cortes. Y suprime. Amable hasta ahí. Amable en sentido de que saca las partes más morbosas, que estas historias, por ser de un origen popular, conservaban y se difundían de esta manera. Por ejemplo, sí, pero saca el final, sí, un final, ¿no? En el que el lobo, ya disfrazado de la abuela, invita a la niña a consumir carne y sangre pertenecientes a la pobre anciana que acababa de descuartizar. ¡Tremendo! ¡Es tremendo! Exactamente. ¡Es tremendo! ¿Esto le contaban a los niños en Europa en el siglo cuánto? No. Perró saca eso. No, Perró le saca, pero hasta que él se lo sacó, todos los pibes se comieron la sangre y a la abuela. Sí. Mamá, sí, me comí a la abuela. Bueno, ¿y este hombre? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos todos locos? Por favor. Este señor lo que hacía era sacarle todo ese contenido mucho más morboso y ponerle otro, que en algún sentido también lo es, morboso, digo. Exacto. Que era ponerle una moraleja, una lección moral al final. Exactamente. Algo, este cuento, esa moraleja que tiene es algo así como que... No hables con extraños, con desconocidos. Extraños. Aléjate de lo que pueda parecer peligroso, ¿no? Claro. Construí una serie de prejuicios que te alejen de todo el mundo, sí, en definitiva. Yo igual a mi hija, sabes que la vez se le bajó la línea. Hoy me vi diciéndole, no tenés que hablar con gente. Si a vos te llama alguien que no conocés, no vayas. Bien, bueno, está bien. Yo qué sé, me sale decirle eso, ¿viste? No sé. Capaz que la culpa la tiene Caperucita Roja. Perro. Le Petit Chaperon Rouge. Rotkapchen. Le Petit Chaperon Rouge. Rotkapchen. Ahora, los hermanos Grimm, en 1812, le dan como otra vuelta de tuerca bien, a la a historia, ver, ¿no? Porque ellos tocan, retoman el cuento y escriben una nueva versión que es como la más conocida por todos, que ti. Para armar esta nueva versión, parten de tres fuentes. La primera, la de Perrot. Sí. Perrot, para mí. Bueno. La segunda versión es la de una nena ricachona, que fue y contó, me parece, la versión que se le comían a la abuela y todo eso. Sí. Y la tercera fue una obra escrita en 1800 por el autor Ludwig Tieck, que también está, no te lo puedo decir, pero dice, vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja, una tragedia. ¡Upa! Tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, en esta nueva versión de los hermanos Grimm sí aparece nuevamente el leñador, pero que salva a la niña y también salva a la abuelita, el supermacho, ¿no? Bien, llega el claro, héroe que es macho. El varón que resuelve la historia, ¿no? Doctor, y me duele el machismo de nuevo, don Radovich. ¿Qué sí, le puedo a mí hacer? También. Le Petit Chaperon Rouge y me duele el género, me duele el lomotronco. La cuestión de género, ¿te duele? El lomotronco. Y bueno, sí. Bien. De eso está lleno la literatura. Lo que hicieron en realidad los hermanos Grimm fue escribir una versión como un poco más inocente, con menos elementos eróticos, ¿no?, que las publicadas anteriormente. Y bueno, además incluyeron el famoso final feliz para el cuento, tal como lo conocemos ahora, donde todos terminan comiendo un asado en el medio del bosque. Un asado de lobo. Bien. ¿Sabes qué? ¿Qué? Disney nunca hizo una película con qué esta bueno. historia. ¡Qué bueno! Háblalo bajo, porque Disney en cualquier momento te mete cualquier cosa. Yo estoy bastante ansiosa con el tema de Star Wars. Buah. ¡Star Wars! Y roja la espalda de Star Wars. Wars. Wars. Le Petit Chaperon Rouge. Momento de irnos. De irnos para después volver con los amigos de la Tony Montaña, que ya están acá. Trajeron de todo, cantidad de instrumentos que no puedo nombrar, pero lo voy a describir al aire. Y no te vayas, ya volvemos, ya vuelve La Gatera. Definicidas sueltos por el éter. La tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer.

sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría. Porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, en malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Definicidas sueltos por el éter. La palabra rojo me remite al barro. Al barro que hay acá, al barro que te ensucia la zapa, que te amas, que te masajea los pies. Acá la tierra tiene mucho óxido y queda colorada por eso, ¿viste? Yo hablé una vuelta con un loco de Senegal y dicen que es muy parecido a África. Y que la tierra ya es roja, corte que porque como en Tailandia, viste, también así, el mismo hemisferio, así, el mismo suelo. Dicen que es por la sangre que se derramó del pueblo, viste. Y acá también es un lugar muy duro, que para mí se derramó siempre, se maltrató mucho así a la persona, a la energía de la persona, al trabajo de la persona, viste. La palabra rojo igual me remite a la tierra acá. Estamos de vuelta en La Gatera, en la segunda hora de La Gatera. Seguís escuchándonos a través de FM La Tribu y también nos estás escuchando a través de Radio del Salón. Hoy es lunes, son las 4 de la tarde, son las 5 de la tarde y esto es Radio del Salón. Y a la vez esto es FM La Tribu y son las 11 de la noche y la bipolaridad. Y el estudio se llenó de gente. Nuevamente estamos felices de recibir a nuestros invitados musicales del día de la fecha. Estamos hablando de La Tony Montaña. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos. Son una bocha. Somos los Tony Montaña, ¿no? Los Tony Montaña. Bueno. Me gusta cuando el estudio se llena de gente. A mí me gusta instrumentos, cantidad, me gusta la abundancia. Bien. Escúchame, quiero saludar a dos personas muy especiales. Una nos manda un mensaje y otra nos está escuchando desde Caballito. Un beso grande, Fabián, que nos estás escuchando en el barrio aledaño, al barrio de Almagro. Sí. Gracias por escucharnos. Llámanos cuando quieras, te regalamos, te damos mimo, lo que quieras, vení a visitarnos, hacernos mate, lo que quieras. Y María Sol nos escribe y dice: usualmente el rojo es utilizado en el diseño de logos como una manera para llamar la atención del observador y se conoce que puede llegar a incrementar la presión sanguínea o provocar hambre. Como le pasa al toro, más o menos. Como le pasa al toro. Es verdad. ¿Qué toro? Se pone loco. Mirá que... Y el verde, que claro, el verde será más que te provoca inanición o saciedad. Mira, como se me ocurre algo que no dijimos hasta ahora, que era la kriptonita de Batman. Batman, de Superman. Bueno, y así estamos con la kriptonita de Batman. Sole Agro, estás acá. La roja y lo verde. Bueno, vamos directamente a la querida nota con los Tony Montaña. Entonces, que son una bocha. En realidad son 8 personas, de las cuales acá tenemos 2, 4, 5. Bastante bien. Bien, les mandamos saludos a los que no pudieron llegar. Pero bueno, estamos los representantes acá firmes. Traidores. Bueno, pero a veces pasa que el horario. La familia, esas cosas. La familia, el horario, la lumbalgia muchas veces no te permite llegar a destino, ¿no? La Tony Montaña es una banda que en realidad me parece que suena de diferentes maneras. Voy a nombrar un poco los instrumentos que tenemos acá. Sí. Que ahí la voy a pifiar. Eso es un saxo. No, eso es una trompeta. Trompeta, con una sordina. ¿No? Sí. Bien. Tenemos otro viento también. Otro trombón. Bien, también con sordina. Muy bien. Tenemos un cajón. Muy bien. Con un sordo. Con un sordo. Bienvenido. Con un sordino. Y tenemos dos violas, ¿no? Exacto. Bien. ¿Qué instrumentos faltan? ¿Qué falta? Bueno, en realidad este es el formato que usamos en la calle en San Telmo, donde laburamos. Ajá. Y donde sustentamos todo el proyecto. Como verás, además de hacer dos discos, tenemos libros, tenemos videos que están por venirse con muchas sorpresas, y hacemos, bueno, producimos muchas cosas cooperativamente. Todo nace en esa esquina y con este formato. La banda tiene su formato eléctrico, que es el formato posta, donde yo sería el bajista, el tío el guitarrista eléctrico, donde el tío toca la percusión, el baterista, que bueno, ahora estaba con la familia, no pudo venir, que es el tío Ruth, y le mandamos un saludo. Todos tíos. Tío, además, fue el nombre del primer disco, ¿no? Este es el primer disco que sale en el 2011, puede ser. ¿Cómo fue la creación de ese primer disco, la producción? Y los tíos, porque venimos de una convivencia en comunidad, fue intensa, quedaron muchos registros al respecto en las canciones, en el primer libro. Y bueno, tío fue como un mote que nació entre nosotros porque éramos como una familia. Y bueno, y quedó, somos tío. Y bueno, los que se sumaron después de esa experiencia de comunidad, continuaron con esto del tío. Y bueno, somos los tíos. Nos acostumbramos. Casualmente me gusta poner datos de color. Y en este caso, de color rojo va a ser el dato. Bien. La tapa de tío es color rojo. Cuando la gente dice, tengo el disco, compré el rojo. Bueno, bien, qué buena intervención. Muy bien. El tío Aranowski. El rojo, además. Llegó el tío grande, el de todos, el de todos. El tío, el más primer tío. El primer tío, el que nos parió todo, Luis Aranowski. Hablando de Aranowski, ustedes hablan de que este primer proyecto que sacaron a la calle en formato discográfico está respaldado por grandes nombres, pesados, ¿no? Lo tenemos a Tom Lupo, Eloísa Cartonera, que es una editorial, la Casa de la Cultura de Mendoza, Luis Aranowski. ¿Cómo fue trabajar con...? ¿A qué le llaman respaldo, en realidad? Respaldo porque, digamos, en un momento nos encontramos en una situación compleja de subsistencia física y también espiritual, ¿no? Uh-huh. Necesitamos salir adelante. ¿Y cómo? A través de la música. Y así nació el primer disco, tío. Ese primer disco fue financiado gracias a un proyecto que presentamos en la Casa de Cultura de Mendoza. Ah, mirá. Y ese proyecto, bueno, fue respaldado por personas como Tom Lupo, el tío Luis Aranowski. Y así, con ese primer disco empezamos a trabajar y a financiar todo lo que vino después. Por ejemplo, lo que decía, los libros de Eloísa Cartonera, ahora está por salir el segundo. Además disco. Sacan libros, digo. Además, es como un proyecto, ¿cómo es? A ver, ahí, ¿es música, es literatura? Se cruza todo, se cruza absolutamente. ¿Todos escriben también? Y el primer libro se dice que fue escrito por todos, es un mito. Cada capítulo empieza por uno de los Tony Montaña. Ah, bien. Con una de sus vivencias. Y bueno, ahí se me echan varios poemas. Es un mito. Un mito montaña. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? ¿El primer libro cuándo sale? Salió en el 2012. Seguidito después del disco. Al toque del disco, estábamos con todo. Y bueno, después en el 2013 salió tío. Baila sobre lo verde. Hablando de colores, ¿no? Rojo, verde, recién mencionábamos esos dos colores. Y bueno, y ahora está por salir el segundo librito también. También hemos hecho actividades como dar talleres de literatura, música en bachillerato. Sí, ¿y cómo llegan esas experiencias? ¿Cómo llegan? Y como que se va amplificando el proyecto, ¿viste? Es como que una cosa va llevando a la otra. No nos queremos cerrar en lo meramente musical o en solamente trabajar, o que es lo que más nos gusta, por supuesto, pero es un proyecto cooperativo, colectivo, y después que se van abriendo puertas y posibilidades. Queremos hablar de qué significa o cómo llevan adelante trabajar cooperativamente. Dale, justo con estuvimos la con eso en una reunión muy importante hace poco, definimos los roles. Vamos. No cuentes nada, no cuentes nada. No contamos eso nada. Después de la canción. Después. Las rolas. ¡Buena! Perdón. Bueno, estamos entonces en La Gatera. Vas a escuchar ahora un bonito tema de los Tony Montaña, una banda que tengo entendido hay neuquinos, hay mendocinos, hay porteños, uruguayeños y alemañotes. Exactamente. ¿Vos sos el alemañote? No. ¿Con los gringuitos? No vino el gringo, claro, no vino. Está en París. Ah, mirá. Está leyendo Le Petit de Chaperon Bush. Y seguro que nos está escuchando. Sí, ¿no? El tío Flow, el famoso tío Flow. Tío Flow. Pero el uruguayo le saco la onda de toque, vos sos el uruguayo. No, es... Bueno, chicos, chao, me voy. ¿Quién es? Sí, es él, sos vos el uruguayo. Sos la cara del uruguayo, mirá. Bueno, vamos a escuchar la primera canción. ¿Qué canción van a tocar ahora? Bueno, yo quería mechar algo, ya que estamos con el rojo y el verde. Y les pregunto a ustedes, si me tuvieran que decir un poeta de habla hispana, opa, con esos dos colores, ¿cuál sería? ¿Rojo o qué verde? ¡Qué rockero que sos! ¿Qué me estás haciendo? Rojo a Lorca. Ahí va, muy bien, señor. Muy bien. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Lorca, García Lorca. Bueno, rojo. La canción que estamos por tocar está inspirada en unos versos de García Lorca, para niños, además. Bien. Así que mirá, rojo y verde son nuestros colores de nuestros primeros discos. Y acá va esta primera canción. ¿Cómo se llama, tío? Baila sobre lo verde. Baila sobre lo verde. La chala. La chala. pasa en la tribu, la Tony Montaña pasando, los Tony Montaña pasando en vivo por los estudios de La Gatera, y también está pasando en la radio del Salón, pasa en todos lados. Genial la letra, genial el ritmo, le meten sí, una mucho. ¿Quieren que baje importante. El aire? Le tiro un dos menos, ¿están bien? Va a ser calor hoy, va a ser calor. Va a empezar a subir, le tiro un 23 y después vamos viendo qué onda. Vos dijiste antes que los podíamos ver en una esquina de San Telmo. ¿En Exacto. qué esquina? Defensa e Independencia. ¿Qué lugar? ¿Y ahí están? ¿Qué lugar? ¿Cuándo? Todos los domingos. Igual, más que ese aviso, es más importante en este momento el aviso también con respecto al domingo. El domingo vamos a tocar en un lugar que se llama Casa Dazain, en el barrio de Almagro, en el límite entre Almagro y Palermo. Ajá. Y Villa Crespo, incluso en Estado Israel y Gascón. Sí. Avenida Estado Israel 4116, el domingo a las 22:30 horas. Tocaremos a las 12 de la noche, claramente. Están todos invitados. ¿Es un espacio nuevo? Es un centro cultural, Ajá. es una casona antigua, con patio, con verde. Se llama Casa Dazain. Bien. Hermoso lugar, ¿eh? ¿Puedes repetir la dirección? Estado Israel 4116. ¿Entrada? Entrada, 40 pesos en puerta y 40 pesos anticipada. Bien, perfecto. Bueno, bueno, bueno, pero, o sea, ¿te pero pienso que si están dadas las condiciones a nivel producción, podemos hacer un sorteo de sí. Dos sí. pares de entradas, por ejemplo. ¿Producción? Sí. Tenemos sí. un sorteo de un par de entradas. Comunícate ya mismo con nosotros al 4864-0489. Tienen que decir la fecha de nacimiento del primer cantante de la banda. Oh. No, mentira. Tiene el color de calzón favorito del baterista. No hace falta. Somos fáciles hoy. ¿Solo bueno. tienen que pedirlo? Solo tienen que pedirlo. Que sí, perfecto. Okay. Comunicate con nosotros, La Gatera 887. Si suena así, yo creo que tenés que llevar a alguien para mover la patita, cachas. Mover las cachas y pasarlo divino. Buena onda, buena vibra. Y quisiera ahondar un poco en esto que tiene que ver con la organización de la banda. Se dicen que son una banda cooperativa. ¿A qué le llaman ustedes ser una banda cooperativa? Hiperactiva. La banda hiperactiva, que no para de moverse. O hipercooperativa. Se llama cooperativa, se llama hacer las cosas nosotros y pelearnos nosotros y arreglarnos nosotros y seguir construir en equipo. Eso se llama cooperativa. Es como la definición que creo que le encontramos nosotros. Trabajar en equipo y para nosotros y por nosotros y de esa forma. Bien. Sacándonos los ojos en algunos momentos, abrazándonos en otros y así. Bien, vos antes contabas de que tuvieron una reunión en donde se definieron roles, ¿no? Sí, y siempre sí. en una organización cooperativa el tema del rol es fundamental. ¿Y cuáles son los roles que tienen que ver con una banda cooperativa? Tiene que haber una tarea, ¿no? Para que un grupo el que consiga siempre... el faso, ¿está? Sí, ese tiene que estar siempre. La tarea es sí, sí, sí. El que arma. Sí. Si no se ve, el que arma. Ese tiene el que fondismo, estar. Chicos, si no es peleados, eso. Sí. La línea de producción no, porque si vos, serie. ¿Me entendés? El tipo que tenía que comprar Charlie. Los lillos. El que pegó el faso ya lo tiene, pero que tenía que... No, en realidad todos, por suerte, estamos fuera de la red del narcotráfico. Somos cultivadores. Bien. Somos defensores de una ley de autocultivo también. Ah, muy bien. Entonces, por suerte de esa tarea, también hay roles asignados para eso. Mandamos un saludo. Y bueno, esos roles, ¿no? Después hay muchos roles. Me imagino que la difusión, composición, ¿no? La difusión. Claro. La coordinación en un show, la parte técnica de mover los equipos. Como que cada cosa, hoy incluso venir hoy acá, coordinar, che, a ver, ¿a qué hora estamos todos juntos? ¿De dónde hay cuerdas para las guitarras? ¿No hay? Claro. Como que cada cosita insume una coordinación y insume que, bueno, si nos podemos repartir un poco las tareas. Cambio de roles. Cambio de roles. Rotación. ¿Y cuál es la ventaja que ustedes encuentran en esta forma de organizarse o de trabajar? Por sobre otras que podrían ser, no sé, más jerárquicas o... Más jerárquicas o depender de un líder, de un productor o de lo que fuera. En este caso se da naturalmente que estamos trabajando en equipo, aprendiendo de los errores, pero de a poquito es como que se va lubricando, ¿no? La forma de trabajar y se van viendo los resultados, que está bueno. Y poder creer en lo grupal, ¿viste? En estos tiempos prima mucho lo individual y de repente vos decís, wow, mirá lo que pasa cuando laburás en equipo. ¿Y por qué eligen la calle? La calle nos eligió. Sí, la calle nos eligió. Totalmente. Claro. Sí, se nos gusta. Es también una forma de ir directo al cruce con la gente. La gente se detiene, si quiere, te compra el disco, si quiere, no hay intermediarios. superliminal. O sea, te lo pongo en la cara. si no te gusta. No, pero bueno. Hoy por hoy el espacio público es un espacio que está siendo ampliamente debatido, atacado, y es como un espacio a recuperar. Y la verdad es que las bandas que tocan en la calle, ¿no? Como que ocupan ese lugar. Bueno, acá estoy, me planto, este es mi arte. Al no tener lugar para tocar, al tener que pagar para tocar, ok, la calle es nuestra. Entonces, nada, la pregunta era también si iba un poco por ese lado de recuperar el espacio público y que sea una alternativa al tener que estar siempre sujeto a un lugar para tocar, o la habilitación, o que te piden guita. Y es que nosotros directa o indirectamente representamos eso. Lo de recuperar el espacio público, nosotros vivimos de esto y toda la banda se mueve a través de esto, y nosotros estamos ahí, no hay más prueba que eso, y que estemos ahí es ya una forma de pelear todos los domingos por el espacio público. Que ni siquiera porque nos falten lugares para tocar, no es por oposición tampoco. Ajá. Los lugares van saliendo, y también gestionándolo desde el año pasado, una movida muy importante, la presentación de nuestro segundo disco. Logramos tocar con una banda legendaria, Los Triciclos Clos, en un lugar Los magnífico. Triciclos Clos, y ahora claro. Se viene la presentación del videoclip. Del video. ¿Y podemos contar algo, tío? Por no, favor. Por ahora no se puede adelantar No se mucho. Puede adelantar nada. Se puede adelantar que es una producción cinematográfica de características excepcionales. Cinematográfica HD. Filmada... Fue filmada en HD, con estas técnicas de plano contra plano, foco, desenfoco, de acerco, me alejo. No, es una producción impresionante y vamos a hacer una presentación del video. Yo quería volver un poquito a lo anterior. Sí. Al tema de tocar en la calle, sí. Y eso. En un punto también se transforma en un poco una... Es el lugar donde encontramos de laburar, de poder vivir de esto. Hoy en día, es cierto, no existe un circuito donde le permita a todas las bandas vivir de tocar, ¿no? Entonces, un poco ese lugar es el que hemos encontrado como una herramienta para seguir haciendo más cosas. Y sí, el recuperar... no lo pensamos como recuperar, es como que siempre estuvimos en la calle, venimos de estar en la calle, tocar en la calle hace muchos años. Entonces es como que siempre fue el lugar donde... Claro, es como que es nuestra la calle. Sí, somos locales, la somos calle locales. Es no hay que recuperarla. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Quería, antes de irnos a la tanda... nada, como que me llamó un poco la atención leyendo la información que tienen ustedes, que tienen letras de Galeano, de Rimbaud, de Gandhi, de Enrique Sims, de Bukowski. La verdad es que tienen autores de puta madre. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo mechan? Bueno, recién lo vimos en el tema que tocaron, pero ¿cómo van mechando palabras tan fuertes, ¿no? Como textos de Cortázar en el medio. Bueno, ese es un tema que se llama La Lluvia Dorada. Hay una canción. En el medio de sus líricas, quiero decir. ¿Cómo se va mechando la letra de estos autores? Imagínate, el segundo disco tuvo 8 fórmulas compositivas distintas. O sea, cada canción tiene su historia, su origen y su final ahí. No hay mucho método de composición, nacen, explotan, no sé, es increíble. Como, pero cada uno trae y dice, che, mira... Instrucciones para llorar, la hacemos re... Son lectores. Podemos pensar. ¿La rumba de la travesti, tío? ¿Cortita o no? Sí, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? La rumba de la travesti. Sí, ahora lo vamos a escuchar el tema, ¿no? Y bueno, lo vamos a escuchar además. Es el tema del cual filmamos el videoclip y se estrena... ¿Cuándo? No podemos contar por ahora. Ah, no podemos. Ah, tampoco podemos decir. No, a principios de julio se estrena. Vamos. Y lo vamos a tener en la gatera también, lo vamos a pegar. Pero bueno, empezó un juego, ¿no? Una tarde en casa, en la montaña, como le decíamos. Y salió la idea de hacer algo con los textos de El Conde de Lautremont. Lautremont. Y hablaba un texto sobre una hermafrodita. Y dijimos, a ver. Y de repente dijimos, no, mejor una travesti. Más me actual. Parece que nos representa mejor. Bueno, más, ¿no? Sí. Siglo XXI, quizás una problemática que está más cercana. Podemos darle más contenido y bueno. Y además suena mejor. Ese es uno de los temas que eligieron después para escuchar. Sí. Bien, bueno, entonces cantidad de mecha para cortar y de seguir conociendo a los Tony Montaña. Estás escuchando La Gatera. No te vayas, ya volvemos. La Tribu.

en La Gatera, última media hora de este bonito programa. Y bueno, siguen llegando mensajes a nuestro Facebook. Acabamos de subir una fotico de del tema que tocaron recién los chicos de La Tony Montaña. Y Viento sobre Montaña, justamente, mirá qué loco, dice: conozco el texto de Lotremont, muy hermoso, de La Hermafrodita. Quiero escuchar ya el tema Tony Montaña. Bueno, lo escuchó. ¿O no? Ah, no escuchó, lo va a escuchar ahora. Bueno, espera, Viento sobre Montaña, tiene ya cosas, llega. Perdón, hasta de Baudelaire y de Marinetti esa canción, aunque no lo puedas creer. Así que bueno, atento al oído ahí. Ahí, atento al oído. Bueno, qué interesante esta fusión de literatura y literatura grosa, además, ¿no? Como que se eligen un par de autores pesados, pesos pesados. Además, creo son que todos me gustan lectores, todos. ¿Ustedes? Sí, les sí, comparten eso. No sé si los mismos gustos, pero... Sí, sí. No sé si todos. Leemos no sé libros, si pero creo que si hay algún... Hay una diferencia, que el Roña es escritor, ¿viste? Entonces, ajá, como que es como que está más curtido, digo, pero de leer leemos todos. El Roña Montaña. Vos. Uy, hoy tengo, chicos, ya les cuento, tengo lumbalgia, estoy tomando vos. Ahí, ficha de andar. Vos lees libros. Perdón. Bajo y voz de la Tony. Está también Fabi Roots, batería y Fabi voz. Roots es ese que no está ausente, no vino. Chavo Peterle en la percusión. Presente. Julián Álvarez. Presente, señorita. Presente. Fernando Chirola Caruso. No vino, te dio problema. Quedó libre. Sí. Este le falta media falta y queda libre. Facundo Pérez en el trombón. Presente. Iji Kuru García, guitarra y programaciones. Roña Montaña, ya dijimos que está presente. Y Gabriel Porto. Lo mejor para el último. Muy bien. Presente. ¿Sabés que tenemos un oyente que es Maya Porto? Que nos acaba de escribir. ¿Vos tenés algo que ver con Maya Porto? Quizás te compartimos algún lazo de sangre. Hablando del color rojo, ¿no? La sangre. Ahí va. Ese rojo. Empezamos a hablar del rojo. Bueno, por ahí algo hay. Quizás. No lo saben. Mientras que no se deban plata, chicos, de cuestiones de familia. No, a mí, yo sabés lo que quería decir del rojo. Me hace acordar. Bueno, primero quiero mandar un saludo a Marco Rojo. Marco Rojo. Sí, jugador. Jugadorazo, podemos sí, decirle no los jugadores. No le tenían fe. Y a mi novia también, porque si no se va a enojar. No, le mando saludo a Marco Rojo, no le mando saludo a ella. Bueno, y lo que quería decir es que también me vas a acordar a Game of Thrones, porque en Game of Thrones es muy importante la sangre. Totalmente, como, aparece todo, ¿no?, el tiempo, ¿no? La sangre. Ah, bueno, sí, hay escenas de gore, muchas partes gore en la Kill serie. Bill tiene una Pero me refiero a los lazos sanguíneos, ¿no? Es como... Lo definen todo eso. Y sí, porque es como lo más importante, la familia, como esto de casarse para generar una unión o... Hay familia entre los Tony Montaña, ¿eh? Hay lazos. ¿Podemos contar lo de los lazos intrabanda? ¿Cuáles son? Ya estamos uniéndonos entre nosotros. Incesto, ¿sabes? Hay incesto. ¿Hay incesto? Hay una pareja. Acuérdense del sonido de cuando el gorrión se encontró con la gallina y intercambió la cloaca. Ese es el sonido de la cloaca entre ellos y el amor. Contanos, ¿cómo son estas relaciones? Por favor, cuéntelo ustedes. Bueno, nada, yo, mi novia, Lara, que le mando un saludo, que me está escuchando, es la hermana de Fabián, el baterista. Ah, que mirá. No pudo venir, también le mandamos un saludo. ¿Pero esto de esa relación venía previa o se dio a través de la banda? No, se dio... El tío Tony es como el padrino de esta... Puede ser, pero no creo que sea así. Creo que es algo más que fluyó y se dio así. Bien. ¿Y él estuvo contento desde el comienzo? Sí, él me adora. No, bien. Desde el comienzo no lo supo. Desde el comienzo no lo supo, esa es la verdad. Lo sabían todos menos él. Después, claro. Después estuvo contento. Claro, él tenía las orejas rojas y él decía, ¿por qué tengo esto rojo? Un saludo, Pablancito. Che, bueno, ¿a qué no entramos en el aire? Ya estamos en el aire. Ahora van a tocar un tema. Momento de tocar una nueva canción. ¿Qué canción eligieron? Estreno. Sí, vamos a tocar un tema nuevo. Que va a estar en el tercer disco. Un single. Bien. ¿Cómo se llama? Ahora. Ahora en un ratito arrancamos. Ahora va. Recordá que tenemos un par de entradas para sortear para ir a ver a la Tony Montaña, que está tocando este jueves en... este domingo. Domingo a las 23 horas en Avenida Estado de Israel 4116. Avenida Estado de Israel 4116. A partir de las 23, 24, la Tony Montaña ahí, acercate. Llévate un par de entradas. ¿Por qué piensan que les tocó el borracho? Así nomás. La respuesta la obvia, ¿no? ¿Qué se puede decir? Acá a mi izquierda, hablando del color rojo y la simbolización con la izquierda, a mi izquierda tenemos al representante del 14, que le pasamos la palabra, señor. Tiene una cara de bueno, el representante del 14 no tiene cara de 14. Las apariencias engañan. Soy del 14 de noviembre y por eso me quedo. Esto me aventó una confusión. Es por eso. Sí, es por eso. Bien. Sí, siempre me lo dicen y yo siempre estoy sobrio y le digo, sí, claro, es por mi cumpleaños. Claro, y te creen. Sí, claro. Bueno, ya vamos a ver. Seguramente que si los vamos a ver este domingo, lo vamos a ver en otro estado, que no es este. No. Seguramente en el estado de Israel. Suele haber. En el estado de Israel. Pero qué rápido, los Tony son una luz. Che, el estado de Israel y Palestina, ¿no? También. Casi Palestina. Casi Palestina. Palestina. Suele paradójico. La fiesta va a ser una bomba. Sí, va a ser una bomba, sí. Vamos a volar la cabeza. Yo quiero un ensayo. La fiesta explota. Se divierten tanto. Se lo invitan. Bueno, vamos a ensayar. El tema está. Venimos flojos de ensayo. Che, tenemos información. Juanita de Mendoza. Vamos, Cuyo. Vamos, Cuyo, loco. Pide la cumbia del pomelo. No, es un tema. Ese más viejo. Ese más viejo que este. La discográfica, no, es un tema que no nos permite. Bueno, pero gracias por comunicarte con nosotros, Juanita. Ahora vamos a ver si te lo podemos gestionar. Y Maya Porto, no creo que sea María. ¿María Porto? ¿Tenemos los datos, más datos de esto o solo tenemos esto? Tenemos todo. María Porto se ganó las entradas. ¡Oh! ¿Cómo se llama? Maya Porto. Ah, no, claro, ya está registrada como María. Es nuestro oyente, claro, que te dio. María puede venir, Maya. Por esto, hermana, tu prima. No sé si podemos contactarnos con Julián Weich o algo, alguien que pueda hacer ahí la conexión. Julián Weich es judío y no siempre, viste, tiene tiempo. Bueno, hablábamos de los chistes, ¿no? De cada uno. Bueno, no, yo decía por gente que gusta gente, esa boludo. Sorpresa. No, gusta más. Franco Bañazo, sé que es en los 90. Está González Oro. Buscando gente. Todavía busca su profesión. No sabemos si encuentra. González Goro. ¿Qué clase de gente? Maya Porto, te ganaste las entradas para ir a ver a los Tony Montaña, que van a estar tocando este domingo a partir de las 23 horas en Espacio Casa de Acein, cito en la calle Avenida Estado de Israel 4116. Antes, previo a Tony Montaña, va a tocar una banda de Mendoza que se llaman Los Igualitos. Ajá. Y están, vienen de Mendoza a hacer una gira por aquí por la ciudad. Y bien, luego tocamos nosotros. Bien, ¿cuál de ustedes es mendocino? Nosotros usted. Dos. Ah, y dos mendocinos. Dos mendocinos. Bien, bien, bien. ¿Y del sur quién se viene? Y yo soy de Neuquén. De Neuquén, neuquino. Sí. Mira, yo tengo algo de por ahí, de Chosmalal. Sí, claro, por ahí. Chosmalal es Neuquén, ¿no? Es provincia de Neuquén, el norte de la provincia. Sí. Más tirando a Mendoza también. Mira, ¿no? No conozco nunca nada de eso, pero sé que algo mío hay por ahí. Mira. Por ahí tengo unas tierras, mirá si tengo unas tierras. Las tierras rojas. Bueno, las tierras rojas. Y Benetton me las está sacando a mí, yo no me estoy enterando. Debería ir a ver. Bueno, hermosa charla, ¿qué hacemos? ¿Un tema de... o un tema de acá? Pueden elegir, si quieren primero tiramos el tema de Cosi o si quieren Talking. Bueno, larguen el temita. ¿Qué tema era? Pará. Número 11, dijimos. La rumba de la vez. Este que viene del texto de Lotremont. Sí. ¿No? Podríamos decir. Fue un poco de Baudelaire también, tío. Algo de Baudelaire. Ay, sí. Chicos, qué nivel. ¡Qué intelectuales! Bien, no. Ana, ¿eh? Te digo que... Pará, Ana. Bájame un toque. Ana propone traerlo, yo te... Y empezamos a investigar y dice, no, loca, es un descontrol la banda, la verdad, Ana. Sí, yo me tengo que ir a estudiar, que tengo un parcial en la facultad. Yo tengo un parcial, antropología. Yo estudio letras. Tenías cara de letras. Sí. Bien. No, pinta carteles. Soy letrista. No sabes, pasacalles, afiche, pegatina, todo te hago. Bien. Bueno, tengo ahora un par de trabajos para pasarte. Vamos a escuchar entonces el tema de los Tony Montaña. Sale. Que si juega la muñeca o la pelota, qué sensación extraña ser hombre y ser mujer, caminando por el barrio de la Boca. Ay, cómo me gustan las locas. Mi bigote no combina con mi ropa, por cegos, taco, aguja me hacen doler los pies. Me apeluco la peluca en la porra, hoy con el que viene la gorra. Estoy perdido en este campo florido, entre las flores del mar. Soy una gota en el mar. Estoy perdido en este campo florido, entre las flores del mar. En una gota soy mar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh perder. Me hago llena de agua verde. Te quiero por tus picantes. Por difícil ser tu amante. Maya Porto agradece por las entradas porque es una persona muy agradecida y dice que el rojo es igual a la pasión. Es verdad. Es verdad. Club Atlético Independiente. Los que deben ser esposos independientes. ¿Qué onda? ¿Independiente igual patino? Ahí. ¿Sigue estando? ¿Cómo se llama el director técnico? Yo me quedé en la etapa de Brindisi. Saltó la ficha. Comparada. No, comparada fue el presidente en un momento. Bueno, se nos está terminando el programa, no queremos irnos sin que ustedes nos toquen un tema más. Y además, acabamos de convencerlo a través de distintos artilugios no sexuales que ellos hagan después la cortina del momento de la agenda. Así que vamos a ver cómo sale. Pero ahora un tema más, ¿qué tema van a hacer? Queremos recalcar, no sexuales. Vamos a hacer la primera cumbia alemana de la que registro. Nacida en Gutenstanken. Pequeños héroes, tiempo proxeneta, llamados a la barra la hereditaria, con un piedras una perfecta puñalada. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Okay. porque se nos fue la gatera. Se nos fue el programa, pero casi que el fin de semana comienza ya. Casi que estás en el warmapeo de este fin de semana. Otra vez fin de semana largo. Gracias, agenda gracias, de la gracias vida. Gracias, 25 de mayo de 1810, Revolución Burguesa. Que me sirve para que el lunes sea feriado. Y lo que escuchás es, son los chicos de Tony Montaña haciendo la cortina en vivo. De la ¡qué gente. Lujo! Un lujo total. Un lujo total, la verdad. Un placer que hayan venido. Se yoguizan, mirá esa situación. Entra en un estado muy especial. Un ritual. Vamos a leer agenda ya mismo en este momento. Agenda del día viernes. Van a estar tocando los Ditos en Josen en el Teatro Rivadavia 7806 a partir de las 8 de la noche y el sábado en Groove. También podés ir a ver a la joven Warrior que presenta Teatro de la Obviedad en el Conex el mismo viernes. Mirá, Sergio Pángaro va a estar tocando en Beep Bop Club en Moreno 364 en la ciudad de Buenos Aires. También podés ver a Tommy Lebrero en julio y agosto en Café Vinino en Gorriti al 3700. Y si no tenés un mango y tenés ganas de ir un poco al aire libre, podés acercarte al planetario, va a haber un tributo a Pink Floyd. Esto parece que se está dando todos los viernes. A partir de las 10 de la noche. Está buenísimo. Está bueno. Llevas una birrita, un charutín. Y escuchás Pink Floyd en vivo. ¡Qué genial! Después pasamos al sábado ahora. A ver. Va a estar Onda Vaga en el Teatro Vorterix de Rosario. Muy bien. Para la gente que nos está escuchando de Mar del Plata, ¿por qué no? La Delio Valdés en Abbey Road en Juan B. Justo 620. Y ¿por qué no? Por no despreciar este plan que es ir a ver a las cumbias queers en Casa Babilón. Es genial, Casa Babilón. Recomiendo que si vas a Córdoba vayas a Casa Babilón. Son geniales las cumbias queers. Queda en Boulevard Las Heras 48 en la ciudad capital de la provincia de Córdoba. Exactamente. Los Peyotes van a estar tocando gratis en Mod. Esto es en San Telmo. Mirá qué buena fecha. Y por último te invitamos a que veas a Los Acetones y Fat Dojo en Club P Corrientes al 5000 el sábado a las 11 de la noche. Vamos Los Acetones, ahí mucho power. El domingo tocan Las Pelotas nuevamente en Groove, en Santa Fe 4389. Archis y son 84 en el Salón Pueyrredón. Muy bueno, Archis. Recomiendo el Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. Y por supuesto, los Tony Montaña, que repetimos dónde. Llegamos el domingo en Casa de Asein, una casona muy linda en el barrio Almagro, en la Avenida Estado de Israel 4116. Bien. Domingo a las 22:30 horas. Ya estamos ahí. Bien, bien, bien. Alta agenda te acabamos de tirar. Sí, tremenda. Tremenda. Se nos está yendo el programa, Mariana. Se nos está yendo. Pasaste? La pasé bien. Un grato momento. Muy feliz de estar aquí. Vamos a despedir a nuestro equipo de producción. En la producción técnica estuvo el señor Matías Baneiro. En la coordinación de aire lo tuvimos a Tomás Porcino. A Tomás Portías. Porcino. También en el área de edición, de producción, de recontrafotografía, de todo. Ana Eva, muchas gracias por estar acá. En la producción de contenidos, Soledad Aromayor. En el aire, el doctor Lautaro Radovich. Y Mariana De Luca. Quien les está hablando. Y también Paul, en el más allá. Un abrazo. Ya debe estar durmiendo. Y lo que se viene en FM La Tribu es Mandemos al Claro de Luna, uno de los mejores programas de FM La Tribu. Ahí están los chicos, ¿cómo les va? Qué placer verlos acá. Ahora les despejamos todo, les dejamos todo limpio. ¿Tamoria? ¿Qué dice Moria? Bueno, la hicimos todo divino, divino. Mamá, bueno, me pichó, me chupa limón, me rompa, me lo sentía. Te quiero, te adoro, como la vaca al toro. Exactamente, y así nos vamos. Lleno de amor, mirá. Reencontrate con nosotros el jueves que viene a las 10 de la noche. ¿Y la próxima palabra cuál es? No sé. Red. ¿Y la próxima banda cuál es? Andrés Calamaro. Las bodas químicas. Mira, hermosa banda. Bien, bueno. Para el jueves que viene. Muchas gracias a los Tony Montaña, se están rebancando de esta cortina. Unos genios totales. Los pueden ver en San Telmo, los pueden ver tocar, pueden comprar sus discos. Seguimos en contacto. Muchas gracias. ¿Qué elijo? Elijo la sal sobre el azúcar, elijo la verdura sobre la carne, elijo el color blanco o el valor blanco frente a un color, elijo motorizarme por mi deseo. Encendida.